Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Feliz año nuevo para todos nuestros oyentes de la FM Box 102.9 y puntualmente para Club 60, que comenzamos un nuevo año con todas las ganas de compartir con ustedes recuerdos, alguna entrevista, si es posible, que la vamos a hacer, por supuesto, con los... Generalmente tratamos de hablar con gente de locales y que también tienen inquietudes artísticas o que ya las están poniendo de manifiesto, y bueno, es una manera también de apoyar a nuestros artistas locales. Por el otro lado, también toda la música de los 70, 60, 70 y 80, que bueno, tratamos de con eso recordar nuestra adolescencia y juventud y esos buenos momentos que hemos vivido, porque cuando hay música y llega un sábado, para nosotros el máximo momento de alegría, de felicidad, por ir a bailar, encontrarse con amigos, charlar, escuchar música, tomarse unas copas también con alguien, con algún amigo, amiga, y por qué no también pasarla muy bien, lo mejor posible, sanamente, sin ningún tipo de problema. Y quedan esos hermosos recuerdos, quedan los recuerdos de las barras, que eran las barritas de ahí de los amigos, que nos encontrábamos siempre en algún lado. ¿Quién no tiene su lugar, como dijo alguna vez Cacho Castaña, en el Café La Humedad? También nosotros también teníamos en Bernal el lugarcito para encontrarnos todos los amigos, y seguramente que en cada barrio tenía un punto de encuentro donde nos encontraban los amigos para ir a bailar, para ir a jugar al fútbol, para encontrarse nada más y charlar los días de semana cuando veníamos de estudiar, del colegio, de laburar, cada cual tenía su actividad. Así que, bueno, había en ese momento también, había una proliferación de escuelas nocturnas, lo que permitían que a los adultos que querían mejorar su nivel de ocupación o completar un estudio, o tenían inquietudes de crecer y sabían que la necesidad del conocimiento es fundamental para conseguir progresar en un trabajo, era lo que hacíamos, era trabajar de día e ir a las escuelas nocturnas para terminar el secundario, y también después, en muchos casos, irme echando el trabajo con la facultad, si era posible, de acuerdo a la carrera que uno podía seguir, podía ser más presencial o podía manejarse de otra manera. Gracias a Dios, hoy está toda la cibernética puesta al servicio del estudiante, del usuario, de cualquiera, de nosotros todos, la comunicación con cualquiera, que, les digo, tiene también sus pros y sus contras, porque era más lindo encontrarse personalmente que mandar una carita o esas cosas. A mí todavía eso, yo creo que la gente grande todavía no nos acostumbramos del todo es cómodo, es lindo, cumplís, pero la necesidad de encontrar a compartir una gaseosa, un café, reencontrarse en la casa de alguien y charlar, la presencia física creo que sigue siendo una necesidad humana importantísima. No obstante, si nos permite, hasta con el videollamado podemos hasta encontrarnos, vernos después de tanto tiempo con los amigos. Nos pasó a todos y nos está pasando. Yo soy de acá de Quilmes, vivo en Bernal, pues sigue siendo partido de Quilmes y casi en el límite con Bernal, con Quilmes, digo, perdón. Así que, pero, bueno, nos estamos reencontrando lo de las escuelas, de la preescuela primaria, fundamentalmente escuela secundaria, ¿no? Porque yo fui bastante vago, me invitaron a salir de más de una escuela y en otra me tuve que ir por necesidades por ahí de estudiar de noche y trabajar de día. Y en otras no, me invitaron a irme, pero eso son cosas que sucede cuando uno por ahí no acepta muchas cosas que en realidad tenía que haber sido como decían las cosas, ¿no? El orden es importantísimo. Pero a esa edad uno, sin hacer daño, sin hacer maldad, sin hacer ninguna cosa que fuera penada por nada, si que no fuera la de un tipo con muchas ganas de hacer cosas que le quedaban todavía lejos para hacer, pero uno la quería intentar. Pero bueno, eso es lo que más importante que tenemos en la vida, justamente que la comunicación, la encontrarnos, de mantenernos, nos mandamos fotos y demás cosas, es importantísimo para mantener de alguna manera la vigencia de esa relación, de esa amistad. Y después viene, por supuesto, la posibilidad del contacto presencial, física, lo que hace que uno disfruta más, porque pasan años y nos reencontramos por ahí con caras distintas, menos pelo, un poco más de grasa. Bueno, pero todas las cosas que suceden. Y algo que nos queda permanente, yo siempre lo insisto, es justamente la música. La música es la que te trae los momentos, te trae las circunstancias, los amigos, una parte de tu vida o una parte, ese tema, esa canción o ese lugar, porque era en ese momento. Y también que era también el perfume. Los perfumes también hoy cambiaron mucho, por supuesto, los perfumes, pero todavía alguno sigue siendo tradicional en algunas cosas y todavía se puede conseguir algunos de ellos. Otros se recuerdan, Vites, la vieja colonia de Fulton, todos esos temas ya son justamente, ya fueron recuerdos, ¿no se acuerda? Pero bueno, de cualquier manera, sí, la música nos mantiene, también el perfume y también algunos olores de la casa. Hay olores que uno las tiene en el por ahí de una comida, de un tuco, de una salsa, el olor del asado. Hay olores de la casa que es inolvidable, y si la encontrás en otro lado, enseguida te viene a la memoria, no importa la edad que uno haya tenido, te resulta familiar. Y así sucede también con algunas cositas que todavía siguen vigentes. Otras de las cosas han cambiado, obviamente. Cambiaron las galletitas, porque ya las galletitas no tienen más sabor. Ahora son todas dulces y ninguna tiene el sabor de esas famosas galletitas de las dos o tres grandes marcas de galletitas. Todos se acuerdan. Era una delicia porque podías comer algunas con crema, con dulces y demás cosas que venían en lata, sí, acá me está recordando, bien, antes que nada, quien les habla, Adrián Ponta, y en la conducción y producción del programa, y en la operación técnica y puesta en el aire, está saludando en este momento a través de la ventana a sus admiradoras y admiradores, el señor Damián Spadea. Así que buenas tardes, don Spadea, ¿cómo está usted? Y bueno, interrumpiendo, vamos mezclando, mechando todo, porque esto sale hecho sin red. Hablamos porque se nos ocurre comentarnos con ustedes, porque hay mucho amor en lo que uno pone, muchas ganas. Esto no tiene ningún fin que mostrar lo que uno juntó durante su vida, las canciones, y con técnicas ahora que se puede mejorar el sonido, por ejemplo, entonces el remixado, remasterizado, todas esas cosas que uno puede tener en su casa si tiene una buena consola y una buena grabadora, o si bien lo puede conseguir a través de medios electrónicos que están en el mercado y también en las redes, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a terminar un poquito de la cháchara. Quería nada más que saludarlos y desearles a ustedes una buena vida. Que esperemos, esperemos, no, estemos esperanzados. Yo tengo todavía esperanza de que todavía la Argentina pueda ser esa Argentina mansa, esa Argentina donde la gente piensa en trabajar, en que podamos estar en la puerta, que podamos salir a la calle. Todos recordarán, los que tenemos edad, que nos veníamos caminando de la milonga con chicas, un grupo de muchachos, lo que sea, no pasaba nada. Hoy en la puerta de tu casa te afanan si mientras sacás el coche o sacás la basura, como decía un amigo. Así que ojalá que todas esas cosas pasen a ser pasado y podamos volver a lo que es el argentino, la identidad del argentino. Podemos tener muchos defectos, tenemos muchas, somos consanguíneos, no somos sangre de horchata, somos muy, muy pasionales, pero es así y lo vamos a tener que asumir. Pero eso se hace con respeto, con orden, con honestidad, con trabajo. Gente que tenemos que pensar que hay que cambiar toda una cultura del trabajo, una cultura de la educación, que es lo único que mejora un país. Así que, y esto no tiene una orientación política, porque esto, los que tenemos años, sabemos que todo, cada los últimos, estamos hablando de muchos años, tenemos un descenso gradual de la calidad de vida, de la calidad de seguridad, calidad jurídica. Estamos viendo lo que está pasando con la justicia y demás cosas que son problemáticas, que hay que poner un orden. Ojalá, estamos esperanzados, que prive el sentido común, el orden, y podamos volver a tener, por ejemplo, en gran parte, la injusticia siempre va a estar, la maldad, eso siempre, pero por lo menos sumar que todos empecemos otra vez a respetar las instituciones, los valores y levantar, como se dice ahora, subir la vara de nuestra vida. Les deseo de todo corazón que todo esto, ustedes y cada uno de nosotros, lo podamos lograr. Dicho esto, señor, y se lo digo con todo el corazón y con todo el alma, es lo que él estaba diciendo. Ahora vamos a poner un poquitito de música, porque para eso vinimos, mucha menos cháchara y bastante más música. Por ejemplo, permítame que voy a poner los anteojos, porque veo menos que un perro por el lugar donde uno hace otra cosa. Tenemos al señor Bert Kempfer, por ejemplo, con un tema que es un clásico de Bert Kempfer. Este Bert Kempfer es un tipo, un músico, multimúsico, multiinstrumental. Fue el mentor de los Beatles. Él hizo grabar cuando estaban allá en Alemania, que ellos estaban acompañando a Tony Sheridan. Los Beatles fueron contratados por un señor llamado Tony Sheridan, que tocaba el piano y cantaba. Y lo contrató para ir a Hamburgo para hacer una banda de soporte de su show que hacía en Alemania. Fue contratado y antes se llamaban The Savage Beats. Primero fueron The Savage, después fueron The Savage Beats y después fueron los Beatles. Pero al principio era Tony Sheridan y The Savage Beats. Y entonces hacía el grupo de soporte. Lo escuchó este señor Bert Kempfer, obviamente a la sazón era alemán, era alemán, mejor dicho, y le gustó el grupo y entonces les hizo grabar su primer disco, lo grabaron allá. Luego pasó a ser Tony Sheridan tocando el piano, acompañándolos a ellos en algunos temas, porque obviamente el cuarteto inglés no tenía un pianista, y en algunos temas se da el soporte, la música o el soporte del instrumento del piano. Así que ese fue, y este señor Bert Kempfer fue el que produjo y acompañó y consiguió que los Beatles hicieran su primer tema. Y luego grabaron su primer larga duración cuando vieron la calidad y la aceptación que tenía. En realidad, cada noche fueron mejorando, con el tiempo fueron mejorando su calidad musical. Seguimos entonces con lo que le decía Bert Kempfer. El tema se llama El Swing del Safari. Estamos en la 102.9 FM Box de Quilmes para todo el mundo. Así que ya le damos gas a Bert Kempfer, Swing del Safari. Y ahí va. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Acá comienza, sí señor, los primeros notas de Shocking Blue, un grupo neozelandés y de los Países Bajos, también un grupo alemán, formado ya por 1969. Y después entra la chica, un año o dos años después, entra Mara Behrens, que luego se hace la voz identificatoria o identificativa, como quieran llamarle, o como se diga correctamente, para la voz de Shocking Club. Así que, bueno, duraron 10 años, pero esos 10 años fueron muy prolíficos. Y uno de los temas que fue el primer éxito allá por 1969, justamente, el tema Venus. Y ahí va. Club 60. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, la voz de Adamo, el franchute, el ítalo francés, porque nació en realidad en Sicilia, allá por el 41, y luego después de chiquito se fue a primera Bélgica y después se instaló en Francia, donde hizo toda su carrera artística. Ya sabemos, Adam todavía sigue dando que hablar. Bueno, uno de los temas que acá en Argentina tuvo mucho éxito fue justamente Porque Yo Quiero. Así que, Adamo, Porque Yo Quiero. Búscame si tú lo quieres y llámame a viva voz. Más sabrás por lo presente que quiero ya decirte adiós. Pues tus caprichos me han hartado. Yo no soy, y todo aquello que tan amado hoy a mi alma envenenó.

desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Sí, señor, acá ahora viene lo lindo. Qué tema, qué éxito que era en todos los boliches bailables. Este tema era de obligación, era invitación permanente en estar en la discoteca, vaya la como de que antiguo, de precisamente de boliche que se preciara, boliche bailable, ¿se entiende? Boliche bailable que se entienda que es por lo menos un buen lugar. Nada menos que los hermanitos Duby y Brothers, ¿no? Bueno, David Brothers, y escuchen la música, es el título de este hermoso tema. Invita a bailar. Club 60. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los más lindos temas para mí de Lito Nevia, un invitado permanente allá del café, Café La Perla, allá de Rivadavia, Jujuy. Cuántas noches, y ahí le nació la balsa de la mano de Raúl Iglesias, Tanguito. Y también Lito Nevia ahí participó junto con Javier Martínez de Manal y otros vagos que se juntaban ahí en el famoso Café La Perla, y ensayaban, escribían y se pasaban esas madrugadas hermosas hablando, vaya a saber de qué, de Huellas Perdidas. Y este es uno de los temas que yo recuerdo con mucho cariño, y es justamente Rosemary, que fue parte de la película también, el extraño del pelo largo, creo que es, y fue también un tema también tocado en ese, en esa secuencia, en esa, en ese, en esa película, ¿va? Entonces, Lito Nevia, Rosemary. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, los primeros acordes de Air Supply, un dúo australiano de rock arrancado en Melbourne en 1973 hasta el presente. Sigue todavía haciendo muy buenos temas y algunos, bueno, con una buena soporte musical espectacular. Air Supply y nada menos que Goodbye. I just can't live a lie.

a guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you know that I'm around. I kiss them and I love them, cause to me they're all the same. I hug them and I squeeze them, they don't even know my name. They call me the wanderer, yeah, the wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, it's Flo on my left arm and there's Mary on my right. And Janie is the girl, well, that I'll be with tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear open my shirt and I show a rosy on my chest. Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart. Cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars above, why must I be a teenager in love? No, I love you like I do. No, I do. Don't know why I love you. Don't know why I care. I just want your love to share. I wonder why I love you like I do. Is it because I think you love me too? Cause I found that place for lovers who wander, yeah. Whoa, whoa, whoa. Escuchanos por www.fmradiobox.com. She took my love, said you're not coming back. Thought my world and my sky would all turn to black. Now I see the light, I'm wise to her. Cause I found that place for lovers who wander, yeah. Whoa, whoa. Come on, everybody, take a tip from me. They even got my message down in Waikiki. I'll grab your partner and get on the ball. Every time you hear this call, it's the Majestic, the Majestic. Yeah, do it. The Majestic, the Majestic. Yeah, do it. Dance, dance, people dance. I dance, dance, people dance. I'm a little bit of soul. I get up and do this dance. Oh, dance, oh, yeah. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. El Tigre de Gales, sí señor, Tom Jones, el sex symbol de los años 60, hoy con 82 pirulos que cumplió en junio del año, de este año pasado, y sigue todavía cantando, haciendo algún show por Estados Unidos y el Reino Unido. El tema, un temazo que tiene una polenta impresionante, como se llama. Uy, me olvidé los anteojos, che, para un cachito. Pero yo sigue cantando, no te hagas ningún problema que no va a parar por mí. Ni loco, seguí cantando, negro. Llueve en mi corazón es el título de Tom Jones. Honey, I need your love, and darling, you know why. Oh, if you just come on home, there'll be no need for me to cry. Obviamente, por la Vox. El jovencito Chris Montez, cantante y guitarrista estadounidense, un privilegiado, un chico que comenzó esta canción, la grabó cuando tenía 16 años. Y es de Los Ángeles, California. Bueno, también principalmente fue conocido con su primer simple de 1960 y pico, 62, 63, Let's Dance. Que bueno, fue un gran éxito, entró en los primeros rankings de la Billboard de Estados Unidos. Pero en este caso a mí particularmente me gusta más este tema que More Than I See You. Cuanto más te veo, ¿no? Es decir, más te veo, más me gustas. Algo así es el espíritu de la canción. Chris Montez y Más Te Veo. The more I see you. Without you, and so it goes.

Un clásico, amigos, de los Bee Gees. ¿Cómo no vamos a recordar Massachusetts? Massachusetts. Something's telling me I must go home. Obviamente por la Vox. Sí, señor. Dire Straits y con su líder Mark Knopfler y Sultanes del Ritmo, o Sultanes del Swing, también tiene dos títulos en este caso. Ahí está cantando Mark Knopfler. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. The Beatles, sí señor, y From a Windows. Lindo tema, un clásico, ¿eh? También. Late yesterday night, I saw a light shine from a window, and as I looked again, I couldn't walk on until you'd gone from your window. I had to make you mine. I knew you were the one. Oh, I would be glad just to have a love like that. Oh, I would be true, and I'd live my life. Your hand, say that you be mine tonight. Club 60. Yo tengo que hacer una vez. Bueno, les comento, esto es cumpliendo un pedido de la señora Mirta de Bernal, pero en realidad me lo pide su esposo, porque acá cumplió años el primero de enero, y entonces se lo quería dedicar la canción, que es su canción preferida, se lo quería dedicar para su cumpleaños. Lamentablemente nosotros los programas los tenemos los martes, a partir de las 4 horas, así que le decimos al marido de Mirta, que bueno, que, no, que se lo vamos a pasar en este momento como un regalo, un poco tarde, pero siempre con el mismo cariño que le da a su marido para el día de su cumpleaños. De Ricky Poveri, un cuarteto que después se transformó en dúo, formado en Génova allá por 1967, que ha hecho unos hermosos temas. Este es uno de los grandes éxitos, perdón. Ricky Poveri, que es el título, el cuarteto este grupo italiano, y Sarà perché ti amo, será porque te amo, es el título de esta canción. Feliz cumpleaños que haya pasado usted el primero de enero. Un cariño grande de aquella del equipo de la FM Box 102.9. Y ahí va. Muchas gracias, Adrián. Me encanta. El regalo más lindo. Gracias. Un beso grande. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Hello, darkness, my old... Sí, señor, el dúo Simon y Garfunkel, aquellos de Señora Robinson, y un hermoso tema también, ¿eh? El sonido del silencio. Qué lindo tema. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. In the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. That I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo. www.fmradiobox.com. Sí, señor. La Tana Timiyuro, Timotea Yuro, para la verdadera nombre, es una cantante de soul y pop y rock and blues, que nació acá en Chicago, pero la voz, si vos la escuchás, la voz parece que fuera una cantante afroamericana, pero en realidad es una hija de Tano, de italiano, de inmigrantes italianos, y se radicaron en Estados Unidos, esa gran corriente migratoria. Y justamente le enseñó una señora afroamericana, le enseñó a cantar. Entonces la entonación suena a puro soul. Así que Timiyuro, Call Me, Llámame, es el título de la canción que nos va a regalar ahora. Call me if you're feeling lonely. Call me if you're feeling blue. If you don't believe me, call and say you need me. And darling, I will come to you. Call me will help you start anew. Now, if you don't believe me, just call and say you need me, and baby, I will have to come to you. Call me when things look hopeless and gray. Come and change the view. When you want me near you, yes, I will come. I'll be there before you're through. Now if you don't, I said if you don't believe me, just call me. Call me, call me, call me, just call me. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Bueno, un canto lindo, lindo, Timmy Duro, un temazo. Unos lentos de cuando los años 60, qué lindo, ni recuerdo. Y ahora el señor Roger Whittaker, un canadiense famoso en todo el mundo por su mensaje siempre ambientalista en pros de la mejora de la calidad ambiental de todo el mundo, tratando y peleando contra todo lo que implica ir en contra de la naturaleza precisamente, y aprovecha una voz muy particular y también va por el mundo predicando el ambientalismo mundial en el cuidado de los medios que pueden provocar bastante desequilibrio a la naturaleza. El señor Roger Whittaker y Mami Blue, un clásico también, lo vamos a escuchar en su voz. Forgotten son, oh, who wandered off at 21. Oh, it's sad to find myself at home. Oh, and you're not around. If I could only hold your hand, oh, and say I'm sorry, yes I am. Oh, I'm sure you'd really understand. But it's standing still, and memories of my childhood days fill my mind. Oh, my, my, mammy, I've been through all the walks of life. Oh, mammy,

Club 60. When I was young, los hermanitos, sí señor, los hermanos Carpenters, Karen y Richard, los tenemos en tema, Every Shalala. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. Yesterday once more. Yesterday once more. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos, te estamos recordando Vixen Calcos. Justamente Vixen Calcos te ofrece calcomanías, sticker, esmerilado, ploteo, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas para publicitar tus servicios, tus productos, tu profesión. Bueno, todo lo que vos necesites para transmitir a tu comunidad, a todas las locales, a donde sea, tú, ya te digo, todas esas cosas que hacerte conocer. Es muy importante la publicidad móvil, esa que vos en una auto, en una camioneta, en un llavero. Está permanente eso con los teléfonos, con la dirección. Vixen Calcos te da ideas, te puede dar los presupuestos son sin cargo y te puede dar, de acuerdo a lo que vos quieras hacer, por ahí te dan una idea que puede resultarte más económica, más productiva y por ahí más efectiva también, por supuesto. Esa es la misión de la publicidad. Si te interesa, podés llamar al 11 35 56 40 57. Te repito, 11 35 56 40 57. Vixen Calcos tiene también Instagram para que vos veas algunos de sus trabajos realizados, que también te puede decir la calidad del trabajo hecho. Y no solo eso, sino también te puede dar alguna idea, como las que ellos tienen, un equipo de profesionales que también te pueden dar ideas sobre lo que vos querés hacer y querés llegar y a quién. Eso es muy importante para que sea efectiva la publicidad. Y eso no te agrega más dinero al costo de tu publicidad. Vixen Calcos, 11 35 56 40 57. Consultá, no te vas a arrepentir. Seguimos entonces, amigos, en la FM Box 102.9 con Club 60, con un temazo hermoso. Mireille Mathieu y Paul Anka. Mireille Mathieu, una cantante excepcional francesa, con también actriz y también showman. Y Paul Anka, ya sabemos, es un cantante de los años 60 y hoy sigue tocando, sigue cantando. Que fue uno de los grandes, como Noice Daka, uno de los ídolos de esa juventud de los fines de 50, 60 y gran parte de los 70 también. Cantan juntos, justamente tú y yo. Mire el macho Polanco. We say when we're together. Together. Look at us, the two of us. They said it wouldn't last. Anyone who knew of us, I think they spoke too fast. Look at us, we're sharing the love that we're both wearing. Happy to be caring. It's never ending, you and I, with nowhere else to go. We never say goodbye now. We only say hello. And when our life on earth is through, we'll meet in heaven, me and you. We'll be together. Two of us, they said it wouldn't last. Anyone who knew of us, I think they spoke too fast. Look at us, we're sharing the love that we're both wearing. Happy to be caring for two. You will be together. Forever. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Uno de los grandes cantantes y tecladistas longevo del hombre, George Fame, cantante, ha integrado varios grupos de los años 60 y 70. Hoy sigue actuando con el grupo de Bill Wyman, aquel bajista de los Rolling Stones durante mucho tiempo. Y Bill Wyman y sus Rhythm Kings también ha formado, también es el tecladista y cantante oficial, pero también ha hecho algunos trabajos en solitario. Y este es uno, un clásico también, varias versiones, pero esta muy particular de George Fame, Sunny. Sunny. Well, yesterday my life's filled with rain. Sunny. You smile at me and really ease the pain. All the dark days are done, the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Albert West, uno de los grandes cantantes también estadounidense y un clásico, Ginny Come Lately. I only met you just a couple of days ago. I only met you and I want your love and soul. Genie come lately, sweet, sweet as can be. Come lately, you're the one for. at me. You only have to smile, and in a little while, I was dreaming recklessly. I only met you just a couple of days ago. And oh, my love for you, there's no more room to grow. Genie, come lately, my dream come true. You may have come lately, but genie, come lately, I'm in love with you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Well, hello. I tried for a long, long time, but couldn't get you off my... Oh, señores, este es uno de los grandes referentes del rock y del soul y del pop. En Estados Unidos, nacido en New Orleans, nieto de también de esclavos algodoneros. Bueno, pianista, cantante, bueno, un capo, Fats Domino, pianista y también compositor. Un temazo de esos de los años 60, Te amaré hasta que el día que me muera, más o menos eso. Fats Domino, un capo el negro. Hello, I tried for a long, long time, but couldn't get you off my mind. So I decided to take a little ride, stop by, say hi. I didn't come here to write a book or paint a picture or promise the stars up in the sky. I come here to tell you, I wanna tell you, I'm gonna love you till the day I die. I remember when, the day we met, my heart skipped a beat. All through years, you kept me right on my feet. No, I can't climb a mountain, and I can't fly. No Superman in my... I just want to tell you, I want to tell you, I'm going. It's the way it's supposed to be. Cause you stood there through all my ups and downs, like an angel watching over me. No, I can't swim and I can't fly. To get to you, I try. Just to tell you, I wanna tell you, I'm gonna love you till the day I die. We'll be right back. is the way it's supposed to be. Didn't win the Nobel Peace Prize. I just want to tell you, I want to tell you, I'm gonna love you till the day I die. Club 60, obviamente, por la Vox. Recordamos también a Luisito Aguilé, nacido en España, pero acá porteñado, después tuvo muchos años acá y empezó a cantar acá, famoso porque estaba, fue pareja, fue novio o esposo, no sé, de Mariquita Gallegos, que en ese momento era una vedette y cantante también y actriz. Así que también después, bueno, se volvió a España y ahí está cantando. Y ha hecho muy lindo. Hay algunos temas. Hay uno que lo vamos a pasar. Vamos a ver si lo paso la semana que viene. Cartas de amor. Es muy, muy lindo. Lo recomiendo. Que va a ser para mí el más lindo del programa que haga. Luis Aguilé, es una lata el trabajar. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor, si hay amor. ¡Ho! ¡Ay-ya! Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Elvis Presley, sí señor, tiene que estar como todo invitado todos los martes. Elvis Presley, ¿estás sola esta noche?

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Así es, señor. Tal como dice don amigo Tony Bennett, good life. Buena vida que tengan este año 2023. Esperanzados, en, como habíamos hablado, en que las cosas mejoren para todos. Lo deseamos desde acá, de la FM Box 102.9, del programa Club 60. Le deseamos lo mejor, la mejor. Buena vida tengamos en todos los aspectos profesionales y personales. Y bueno, gracias a todos los que comparten con nosotros estos momentos. Encantado. Gracias. Será hasta el próximo martes, queridos amigos, con otro programa más de Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Gracias, como siempre, Damián, por tu apoyo y colaboración. Y nos vemos entonces el próximo martes, si el barbudo así lo desea. Bueno, un abrazo grandote. Chao. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.